¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sé que tal vez yo no debí llamar, pero quiero decir, que estoy sintiendo tantas ganas de ti, tantas ganas de ti. Todo bien, no me molesta que me estés llamando, no voy a mentir. Yo también estoy como un loco por ti, lo tengo que admitir. Eso es lo que sabemos hacer mejor. Sigamos jugando este juego una y otra vez. ¿Para qué? Si de tu piel y tu cuerpo desnudo soy una red. Yo soy una red.